¿Quién sabe si soy digno de tus besos? ¿Qué haré si dices sí frente a mis ojos? Ensayo mi torpeza en los espejos. Miopías que no ven ni con anteojos. Yo sé que es un pigmeo mi autoestima, que en vez de dar la cara da la espalda. Muy macho para estar en la cocina, muy torpe para hurgar entre tu falda. Y dime tú, ¿a dónde va el pasado? Que si fue sin un pecado, dime tú, si tengo algún futuro, si hay un claro en este oscuro, te ilumino y me aventuro, si hay un chance en el presente, dime tú. Me tienes dilatada la pupila, con esa blusa corta hasta el ombligo. Me niego a depender de esta rutina. Mi niña, dime tú, ¿qué hago conmigo? Abrí leer el futuro anticipado de un marzo que se fue sin darnos cuenta. Veranos que se asoman trasnochados, inviernos que mojados no escarmientan. Y dime tú, ¿a dónde va el pasado? Que se fue sin un pecado. Dime tú, si tengo algún futuro, si hay un claro en este oscuro, te ilumino y me aventuro, si hay un chance en el presente, dime tú. ¿A dónde va el pasado que se fue sin un pecado? Dime tú, si tengo algún futuro, si hay un claro en este oscuro, te ilumino y me aventuro, si hay un chance en el presente. Y dime tú, ¿a dónde va el pasado que se fue sin un pecado? Dime tú, si tengo algún futuro, si hay un claro en este oscuro, te ilumino y me aventuro, si hay un chance en el presente, dime tú.